Hola, hola, acá el mamá. ¿Me escuchan? Doba, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Hola, Neighbors, Neighbors. ¿Me escuchan? Sí, Rengo, te escucho perfecto. Yo también los escucho bien, todos. Quiero agregar a ustedes, a ver cómo hago. Aquí anda Miles. Hey. Ah, ahí está el Miles. Ah, Miles. Sí. Es mejor pronunciar Miles que Neighbors. Así es. Sí. Te diré ¿entiendes o no? Miles, entonces. Ah, sí, ¿los entiendes o no? Sí, me autorizan sí. Que los agregue, por favor. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? Yo que cuento... Nada, me ando rascando los dos cacahuates y me estaba por encender un tabaco. Para variar. Te vas a morir, joven, mamá. Sí, porque dice la radio que esa emisión me gana regularizar. ¿Pueden ustedes oírme? Bueno. Sí, sí te escuchamos. Una otra dirección y pasó. ¿Y qué más? ¿Qué decías? No sé qué debo... decir. ¿Me escuchan re bien? Esto es mucho más difícil que hablar por IRC. Claro, sí. Pero bueno, es gratis, ¿no? Sí, en IRC puedo tomar mi tiempo para intentar comprender lo que dicen. Claro, sí, comprendo. Lo pronuncias muy bien. Ah, gracias. Ah, esto es la primera... Esto es la primera vez en que he hablado con alguien en español, por voz. Sí, habla perfecto. Creo que habla mejor que la Kirimis. Pues tú también, Rengo. Lo mismo te pasa a ti. Mato en el Rengo. Qué gracioso. Oye, Miles. ¿Cómo? Yeah, sí. ¿Sí nos entiendes bien? Ah, sí. Un poco. Un poco. Bueno, sí. Al mexicano se le entiende muy poco y al Rengo no, más o menos. ¿No? Y bueno, che, nadie es perfecto. ¿Qué quiere que haga? ¿Y a ti, mamá? Y el que mejor habla castellano soy yo, me parece. ¿Castellano? ¿Esto cuál es mi problema? ¿Castellano? ¿Crees que el espíritu vale mi problema? Yo... A ver, platícanos. Bueno, yo al tener problemas de la vista, tampoco lo podía leer muy bien. No leía libro nada. Entonces en mi vida. Entonces en el colegio... En el colegio, en los exámenes, me expresaba mejor en lo oral, que en vez de lo escrito. Lo escrito me costó porque siempre las ideas las tenía en la mente, pero no sé cómo expresabas en papel. Entonces en oral era más fácil, porque la profesora te ayudaba un poco. Y en el escrito a veces me confundía y tal vez tenía miedo de no sé cómo expresar para que entendiera lo demás lo que yo pienso. Ese es el problema. Y la vista entonces me ha perjudicado un montón de cosas. ¿Viste? Entonces, aparte tener problemas de... una época tener problemas con los chicos de... Bueno, de, Rengo, ¿pusiste el agua de los mates? No tomo mate. Nunca tomé mate. Y cada, bueno, cada si me inviten Rengo. En el campo, tal vez tomo, pero acá nunca tomamos mate. Bueno, ¿qué tomás? ¿Café? Bueno, prepárate un... con Nesquik, ¿cómo se dice? Chocolatada. Chocolatada. acá también tomo mate yo, todos los días. Entonces, debes estar viviendo en el baño, vos. Si tomas mate todos los días, vivís en el baño. ¿Yo? Viviendo a lo loco, ¿cómo debes estar trabajando la vejiga? O sea, te va a durar muy poca la vejiga, sí, me parece. Oye, Miles. Sí. ¿Tú tomas mate? No, nunca he visto un mate. ¿No? Bueno, es una, ¿cómo te puedo decir? Es una cosa hecha de... ¿De qué material está hecho? Va, generalmente está hecho de metal o a veces, ¿qué material es eso que hacen tipo parece madera? No me sale el nombre. Y de cuando madera, no... Es de madera, sí, ¿no? Sí, de madera o de metal, ¿viste? Y también, bueno, la bombilla es también tipo la pajita o como se, no sé qué nombre otro le dicen, pero también es de metal. Bueno, ahí se le pone la yerba y después el agua caliente. Algunos lo toman ahora, ya es costumbre tomarlo frío cuando ya es época de calor, me parece. Pero generalmente creo que es más rico caliente y más rico tomarlos en época de invierno. Me parece porque aparte de ayudarte a sacarte un poco la sed, también te ayuda un poco a calentarte un poco a hacer agua caliente, ¿o no? Y te calienta el cuerpo. Eso creo yo. En invierno, en verano no sé si es rico tomar porque te va a dar mucho más calor que viste. Entonces, para mí me parece mejor tomar algo frío en verano en vez de algo caliente. ¿Como una cerveza o qué? ¿Eh? ¿Como una cerveza? Sí, exactamente, una cerveza, una coca, o agua mineral, algo bien frío, cosas así, jugo, qué sé yo. ahí te habla en el chat. A ti, Rengo. Sí, ¿quién? Pues, che, Miles, se te entiende bastante bien. ¿A quién? No. ¿A mí? Entiendo muchas palabras, pero no lo suficiente para entender lo que están hablando. Y lo que pasa es que Rengo habla muy rápido como para que entiendas. Y bueno, yo le dije, mami, yo soy más fácil expresar hablando que en vez de Cristo. Imagínate lo torpe que soy y ya saben en el chat. A veces lo digo sin querer, quiero apretar una tecla y sin querer me sale otra. Rengo. Intenta apretar la T y me sale la R. Bueno, Rengo. O la Y. Oye, Rengo. No puedo, man. ¿Qué? Usa el programa que usa a Miles para escribir. Ese me gustaría usar ese programa, pero dicen que generalmente no son muy buenos esos programas. Cuando uno habla para dictar a la computadora, dicen que no son muy buenos, le faltan inteligencia, hay que enseñarlos a entretener, darle un entrenamiento, cosas así. Ese bueno, pero así, hace como 20 años. A lo mejor se te entiende un poco más. O quién sabe, yo digo, no sé. Sí, que tal vez, qué sé yo. No sé qué programa usaría, porque siempre ya ese programa dice que tiene hace miles de años. Uno de los precursores fue IBM creando estos programas. Y no sé si tuvo éxito. También otro que se llama Dragon Speaking o algo así era, ¿o no? Sí, son el de IBM. Como... Bueno, Rengo, pará, déjame hablar, Richard Stallman, pará un poco. Perdón, está bien. Che, ¿qué programa están hablando? ¿Cuál es Miles? ¿Qué programa hablan? El Dragon Speaker. Sí, ese es uno. Y el otro IBM también, que no me acuerdo el nombre, que también existe hace años. Una época existió antes que saliera su sistema, mucho antes de ser el sistema operativo y después lo viene incluido. El OS2 de IBM, no sé si se acuerdan. El OS2, sí, sí nos acordamos. El Warp 3 y el Warp 4. Ese lo el Warp 4 traía incorporado ya. Y antes ya existía. Antes, pero antes del Warp 4 necesitaba una placa especial que traía el paquete. A partir de OS2, Warp 4, ya puedes usar la placa de sonido en sí para hablar. Eso fue un gran cambio y fue un ahorro económico. Después ahí, nos averiguó las computadoras, era media lenta porque usabas mínimo una 386. Entonces ya mucho no tenía sentido. Para aprovechar bien la voz, que son 486 o una Pentium. Y bueno, y ahora creo que habrán avanzado un montón, pero no sé si lo suficiente. Ya que las máquinas son mucho más poderosas, con varios núcleos, mucha memoria, discos rígidos grandes, etcétera, etcétera. Pero no sé si han mejorado esos programas. ¿Ni idea? No, ni no idea. Sé. La verdad, ni idea. ¿A dónde fue el pinche gringo? Esto, Ah, aquí está. Yo creí que te había sido, oye. Cuéntanos un chiste o algo, no sé. Es una gracia. No entiendo casi nada. Te traduzco, a ver, paren un toque. Pausa. Jebus dice que cuentes un chiste. Ah. No puedo pensar en uno a este momento. Yo no me sé ninguno. Platícanos algo. Tú, Miles. Platícanos, está mal dicho, Jesús. Se dice, háblanos algo. No, platícanos algo. No, no, platícanos no es castellano. Sería... No, usamos, aquí en México se usa platicar. No, no, bueno, pero Miles quiere aprender castellano. Sí, pero Miles está aprendiendo español mexicano. No, no, no, no, ese es un gran error, aprender español mexicano. No, no, error es que hayas nacido... Que hayan nacido, que se te escapó, me parece. Iba a decir que hayan nacido argentino. Sí. Pero hijo de indios son los mexicanos. Mira, somos una cruza como ustedes. No, no, bueno. Nosotros somos europeos. ¿Europeos? Ah, bueno, pues. Sí, todo el 75% sangre europea. ¡Auch! Ya tengo 75% sangre europea y 25% de Asia. Ah, se les nota en la cara que son europeos. Claro. ¿Qué sabes? Vos sabés, mi parte asiática es del Líbano. Imagínate. ¿Del Líbano? Del Líbano. No, sí, pues, por un árabe católico que vino a emigrar a la Argentina. Ajá. Así es, por eso, yo vengo de españoles, italianos, suecos y... ¿Y la tuya, mamá? Líbano. ¿Cómo? ¿Qué, Jebus? ¿Y tu sangre, qué? ¿Es alemana o qué? No, mitad italiana y mitad español. Oh. Ah, pues muy bien. Mis bisabuelos italianos. Gracias. Y mis bisabuelos, otros, mis bisabuelos españoles. ¿Y tú, Miles? Tengo un abuelo que fue nacido en Italia. Y, unos en Alemania y, ¿cómo se llama? Ireland. ¿Qué es este ruido? No sé, Irlanda, esta quiere decir Irlanda. ¿Irlanda? Irlanda. ¿Pero del norte o del sur? Irlanda, ¿puede ser del norte o del sur? No sé cuál parte. Porque creo que el norte son protestantes y el sur católicos o algo así, me parece. O el inverso, no me acuerdo bien. Así, algo así. Irlanda. Irlanda, sí, dicen que este sí. Ya sabemos, mamá. Ajá, bien. No, solamente por... qué sé yo. Para agregar... Oye, ahí está. No está, no te crees. Ups. Mamá. Sí, decime, Jebus. Creo que tengo que andar mi perro. No, pasear a tu perro. Pasear. Y, sí, mi perro quiere defecar. Ajá, bueno, vete a pasearlo entonces. Y tiene que ir a cagar tu perro. Bueno. ¿Cargar? Cagar. Sí, sí, puedo regresar pronto. Bueno, tal vez unos minutos. Bueno, Mace, vete a pasear el perro y luego regresas. Sí, sí. Oye, mamá. Sí, dime. ¿A qué hora te sacan a pasear a ti? No es el día, me parece. Ah, ok. ¿A ti, Jebus, cuándo te sacan a pasear? No, yo me salgo solo a pasear. Ah, no, a mí me sacan a pasear acá. Sí. Sí. Mejor que te saquen a pasear que pasear solo. Pues, pues posiblemente, pero no tengo quien me pasee. Ah, ah, ah. ¿No tenés alguna perra por ahí que te pasee? Pues tengo varias, pero están lejos de aquí. Bueno, pero llámalas y dile que te paseen. Ahorita las llamo. Ajá. Oye, Rengo. ¿Qué? ¿Y qué nos cuentas? Ahora sí platica. Ahora me quiere que me callara, lo estaba escuchando, no sé. No. ¿Qué estabas comiendo, Rengo, que hacía mucho ruido? Ah, un helado. ¿Helado de qué? Creme y chocolate. Con un llenito de dulce de leche. ¿Y quién es el de la voz de fondo que decía crema y chocolate? Ah, uno de mis hermanos. Ah. Uno de mis hermanos acá. Y Rengo, ¿era necesario abrir el helado en el micrófono? Pero, me abrí el helado. ¿Eh? ¿Qué dice Rengo? Me lo pasaron. Ah. Saludo al hermano de Rengo. Te le mandan otro. ¿Eh? Le dicen que le mandan también a ustedes saludos. Ah, bien, bien. Ah. Jebus, ¿qué estaba haciendo vos? ¿Eh? Estaba conectado. ¿Con cerveza? No, está haciendo mucho frío. ¿Y por qué pusiste un Smiley de cerveza? Por eso te pregunto. No, los estoy viendo, pero antes de que me conectara estaba acostado. Y es que estaba lloviendo estos dos días pasados. Ah, mira vos, che, acá también, acá se le dio por llover todo el tiempo, puta madre. Pero todo el día no ha parado de llover. Acá también está lloviendo casi todos los días. No, viste, hace mucho calor. Sí, está medio feo, mucho calor, pero lo que más molesta es los bichos, los mosquitos que te pican por todos lados. Exactamente, acá ya saben con clima de primavera está empezando a joder los mosquitos. Tengo que tirar para matarlos, ya me tienen podrido. Ajá. Ya estamos en primavera, bueno, ya estamos casi en verano y ya joden los mosquitos. Aquí estamos en invierno. Bueno, acá en primavera, che. Uh-huh. Estamos en invierno y amanecimos como a 11, a 10 a 11 grados. Especial para no, que aquí, no haya mosquitos. Aquí no es muy usual amanecer tan abajo. Bueno, acá en invierno también la temperatura es más o menos esa. Y menos. Pero siempre, aquí en época de calor andamos en 45 o 47 por ahí. Bueno, acá en algunas provincias de Argentina sí, esa temperatura llega. Sí, a más o menos a 40 grados se hace un térmico a 45. No. Puede llegar a eso. En pleno enero, acá debe ser un horno, me parece. Sí, pero en otras provincias, pero... Si en no... otras provincias llegas como a 50 grados. Sí. En el norte, Corrientes, por ahí llega como a 50. En la provincia de Puchi tenés como 45 y más también. Sí, más o menos, es una barbaridad. Ahorita están inundados ahí, con Puchi. Ahí se ha inundado, sí. Si has visto el noticiero. Sí, bueno, aquí salieron las noticias hace días y Puchi me estaba comentando que su colonia se inundó un poco. Ahí a su alrededor sí se inundó un poquito de... ¿Y el Puchi está bajo el agua? Pues no. Afortunadamente no. Pero ¿en dónde vive el Puchi? Un poco. Puchi vive en Chaco. ¿No? Ah, el Chaco. Ah, cierto. Creo pues que me no, lo contó. El... No acuerdo, sí. No sé. Igual es algo que como Chaco, como, ahí vive, como resistencia. Este, ¿cómo se llamaba? Santo no sé cuánto. Él también vive en el Chaco. ¿Cómo se llama? Este era Santo... No sé... ese... ¿Te acuerdas que tiene un nombre que se llama Santo algo así también? Este chico... Este también vive en el Chaco, me contó. Me parece que lo ve a Puchi muchas veces porque dice que vive cerca. ¿Quién? Santo Sanador. Ah, ok. Él también okay. Vive en el Chaco. Y él me parece que me contó que lo ve... No sé si él... me contó que Puchi lo ve o viceversa. No me acuerdo bien cómo fue, pero dicen que uno lo ve mucho tiempo al otro. Me parece. Sí, no, porque los dos lo tenían en el MSN y me contaban esas cosas. A Pucci. A Pucci, sí. Y también a Santo Sanador. Oh. No, ese, el Santo Sanador me cae un poco mal, luego. Es raro también. Pucci tampoco, digamos, no es, tampoco es... También es raro, el Pucci también, no es, digamos... Pues, digamos, uno por uno, el otro es raro la forma como piensa, el otro es raro la vida que tiene, por lo que me contó. No, hay uno que se llama Mama, uno que se llama Mama 21 también es un poco raro, no sé. No, ese es un genio. ¿Cómo raro? ¿En qué sentido, che? Pues rarito. No, es re bueno. Definime rarito. Extraño. ¿Eh? Definime extraño, ¿eh? Ay, o sea, busca en el diccionario. O sea, no eres común. ¿Me explico? Y claro, soy único e irrepetible. Bueno, una pregunta, entonces... chicos. En Skype. A ver, en Skype, ¿se puede hacer lo que hacemos ahora, pero con camarita? Claro, sí. No sé. No sé si se puede. En vernos entre todos a la vez. Usted me ven a mí, yo lo verlo a ustedes, dos a la vez. Sí, se puede, sí. ¿Sí? Sí. Porque no, yo, en una época, yo me acuerdo que existía un software muy, muy viejo que hacía eso, que no me acuerdo el nombre. Pero sí, yo también. Y me acuerdo de ese software, pero después salieron de estos programas, salieron solamente a hacer esto que hacemos ahora, pero con voz, pero nunca con camarita. Entonces preguntaba, ahora con esto de la banda ancha, la potencia de la máquina, si es exactamente, si Skype te da esa posibilidad, si vamos a hacer videoconferencia, como de 10 personas, podemos ver las 10, puedo ver 9 personas a la vez, más o menos, da la posibilidad. Pues, no sé, Rengo. Eso es por ejemplo. Por ejemplo, no nos puedes mandar tu cámara. ¿Cómo? La que camarita. Si no podrías. Ajá. Yo la camarita solo la tengo incorporada en la notebook, no en la de escritorio. Si tengo que hacer videoconferencia, podría ser usando el Skype, pero para que puedan verme y escucharme, tengo que usar la notebook. Porque en el escritorio no tengo camarita. Ah, ok. Oh, sí, porque una vez te vi, ¿te acuerdas? Sí, porque estaba usando la notebook. Hace mucho tiempo. Cuando me ven a mí, porque cuando uso la notebook, o si no, tal vez también se puede con el celular, creo. Cuando uso el Skype ahora también, tal vez se puede usar, puedo aprovechar la camarita del celular para que me vean. ¿A poco por el celular también? Sí, yo que sí, si tengo instalado Skype en el celular. No sabía yo eso. Sí, y aparte tengo un software también tipo Pidgin que usa la red Skype también incluida, que se llama Nimbus. A ver, ya te digo. Se llama... Nimbus, creo que era Nimbus el nombre. Pues, quién sabe. ¿Puedo repetirlo? ¿Cómo? No entiendo. Que se puede repetir. Que se puede repetir. El nombre se llama. ¿Mi nombre? Miles. El nombre se llama, ahora te digo, para. No entiendo. Nimbus, NIMBUZZ. No entiendo. Oh, espera, ya le escribo. Entiendo casi nada. No entiendo casi nada. Sí, lo leen. Ya se bloqueó el mic. Este para celular, para PC. Y creo que también para algo más, me parece. Para Macintosh también, y no sé si para Linux, no sé si existe. Te puedes usar la red en Messenger, Yahoo, Skype, Facebook, Twitter, Google Talk, y etcétera, etcétera, etcétera. Menos el IRC Chat, puedes usar varias. No entiendo. Es un multimedia para un Pidgin, pero necesitas el Skype para usar en este caso. Con el caso le invite que el Pidgin, para poder usar Skype, tenga que estar ejecutando más el plugin. ¿Me entienden? Viste que para usar Pidgin, o Pidgin, no sé cómo se pronuncia. Tenés que, si vas a usar Skype en el propio Pidgin, tienes que tener el Skype ejecutando. ¿Quieres escribirlo por Skype? Para que pueda leer. ¿Cómo? No sé lo que estás me preguntando. Jebus, ¿cómo agrego a Yangua a la conversación? ¿Quién se fue? Jebus. ¿Qué pasó? ¿Hola? Ana, ¿el qué rango? Ah, pensaba que se me salió. Porque escuché cómo se fue, pensaba que se me salió el Skype, la conversación de ustedes. Está raro. Mi perro orinó en su propia pierna. Nunca he usado ese pigeon. No sé lo que es. Pidgin es un multimensajero que es usar varias redes de mensajería. Pero a su vez atrae plugins, te da más funciones. ¿Me entendés ahora? No. Hola de nuevo. Tengo dos llamadas. Sí, yo también se me hicieron llamadas. Me ponen loco. ¿Qué? ¿Qué pasó? Cuelguen y yo los llamo para conferencia. Bueno, cuelgo. Cuelguen que yo los llamo para conferencia. Okay. Hola. Hola. Hablando con tres chabones. Ahora, ¿está bien? Estamos los tres. Bueno. ¿Sabes? Descubrí que, ¿viste que estamos tres? Cuatro hablando en este momento. Sí. Quería agregar a Xangua y no podía, no sé cómo. No, ni yo. Invítalo y poné llamar. No se puede, tiene que ser todo al mismo tiempo. Ah, mira vos. Tenés que ir a iniciar conferencia y marcar todo porque después no podés agregarlo a la conferencia. Ah, mira vos. Eso es lo malo de Skype. Mira, espero que las futuras versiones corrijan ese problema. Hay que decirle publicarlo, hay que decirle para que lo publiquen. Sí, a lo mejor Giga ya lo tiene eso, me parece. Pero sí, porque ¿qué versión es ahora? El Skype ahora, me parece que la 4 o no, el Skype. Así que tenía que, si sale la próxima, las hijas podrían agregarlo, ese problema. Yo tengo la versión 2.0.0.72. Ah, entonces debe ser por eso. Yo tengo la 4.1. Epa. Yo la 4.0. ¿Y dónde la bajaste? 4.1. En Skype lo bajas. Vos fijate, yo lo... Puta madre, yo tengo la versión vieja. Ah, fijate si podés bajarlo. ¿Cuál es el problema, mamá? Skype. Claro, yo soy el que inició la conferencia y al tener la versión vieja no puedo agregar más a la conferencia, ¿no? Exactamente, debe ser por eso. Tenés que actualizarlo. Fíjate, claro, la página de Skype, si no, repositorios de Ubuntu, a ver si hay una nueva versión. Sí, voy a la página de Skype a ver qué onda. A ver si hay un .dev o algo para agregarlo, source.list, qué es eso, algo de eso. A ver si lo instalás con .dev o con apt-get. Yo lo uso en XP, Skype. ¿Cómo? Yo lo tengo en XP. Yo lo tengo ahora, estoy usando Windows 7 porque mis hermanos estaban jugando en esta máquina. Y entonces no quería volver a Ubuntu todavía. Pero Windows 7 son dos traidores. Bien, y en el celular tengo la versión 3 del Skype. No, mamá, no es traición, es usar lo que nos conviene. Y además está más bonito el Skype para Windows. En Windows está, me gusta más todo que Google Talk. Skype, eso está más lindo en Windows que en Linux. Eso lo reconozco. Sí. No tiene que poner más esfuerzo los programas en Linux, pero no le ponen. Es un grave defecto. El Skype, por ejemplo, Google Talk, no lo puedo solo, no lo puedo usar en Linux. Tengo que ejecutarlo, tengo que usar una máquina virtual o Wine para que ande. Por si no, se vuelve una cagada. No, Google Talk es una mierda en usarlo en Linux. Y bueno, es una mierda, sí. Y en el caso de Skype, también tiene mucho más limitado. ¿Cómo? Que Linux es una mierda. Dijimos. No, digo que el Google Talk de Linux es una mierda. La mierda es una mierda en el sentido que Google tiene que poner más esfuerzo como la versión de Windows para que tenga más, sea más completo. Eso quiero decir. Lo mismo que el Skype. Mamá. Sí. No, nunca dije que Windows. ¿Tú te enseñaste a usar la computadora en Windows? ¿Eh? ¿A que tú te enseñaste a usar la computadora en el Windows? Sí, pero bueno, siempre me frustró el sistema porque siempre me hacía perder proyectos y los virus me borraban un montón de información valiosa. Siempre renegué con Windows. Para eso hay respaldos. Sí, pero no, el respaldo es una cosa, ¿viste? Pero la inestabilidad es otra. Son dos caminos diferentes. Bueno. Si tú lo dices, está bien. Claro, porque es diferente, ¿viste? Respaldo a... ¿Ahí está el Wanga o qué? ¿En dónde? Ah, no, es que yo veo su foto. Ah, no, esa es otra ventana, ok. No, ya los veo ustedes. Y luego, Miles, ¿tú qué opinas del XP? ¿Mi opinión de qué? ¿Qué opinas del XP? ¿Qué opinión tienes de Windows? Windows XP. No hay voz recognición en Linux que funciona bien. Por eso tengo que usar Windows. Pero mis servidores todos son Linux. Son creo que Linux. ¿Qué distribución usas en tus servers? No entiendo. ¿Distribución usas? ¿Qué Linux usas para los servers? Uso Gentoo. ¿Cuál? Gentoo. Ah, Gentoo, sí. Está bien. Gustaría aprender a Linux para ponerlo un día si pongo un server. ¿Qué ganas tengo? ¿Y para qué quieres un server? Porque en mi casa somos muchas máquinas, muchas personas, entonces... Y bueno, de cierta forma siempre quería tener un server FTP, porque a veces, viste, para alguien, si yo quería mandarle algo pesado, no se podía, entonces lo baja directamente, o viceversa, el muchacho lo sube a mi server y yo después lo saco. Cosas así. Cuando son cosas pesadas es muy complicado a través de internet. Sí, sí, es cierto. A través del Messenger o lo que sea, ¿viste? Entonces siempre se pone, entonces tiene que estar 5 horas o se corta. Entonces a través de un server FTP, todo eso te ayuda un montón. Cuando son archivos muy pesados. En vez de megas, son gigas. Así es. Son por gigas. Por eso siempre soñaba tener un server FTP. Una de las cosas es eso. Después muchas cosas más quise tener. Un server email de mi casa, porque a veces, ¿viste? Acá... El problema es que llama mucha gente y a veces no te mandan, no te dicen quién llamó, y entonces es más fácil cualquier persona tenga su cuenta y diga, te llamó fulanito tal, para tal cosa. Tac, le mandas el email, y la otra cuando llega, prende su computadora, chequea su email, pum, te aparece, llamó fulanito tal, para esto. Ya está, entonces necesitas recordarlo, porque ya se le mandaste el email. Diciéndole esas cosas. Esa es otra cosa que quería poner en mi casa. Un sobre email para eso. Para que estar siempre estamos nunca se pierden los mensajes de los de la llamada de teléfono. Oye, Rengo, habla un poco más, habla más despacio porque no el Miles no te entiende del todo. Bueno, sí, es que estoy demasiado acostumbrado, es que me cuesta, estoy más acostumbrado. Bueno, voy a intentar hablar más despacio, intentaré. Sí, también si usas 300 palabras por frase. Es que soy más boca que cerebro. No tengo ningún tiempo para procesar lo que digas. Sí, ok, está bien. Pero más o menos igual vos, Jebu, ¿me entendés o no? No te entiendo. ¿Jesús, vos? ¿Eh? ¿Vos me entendés, Jesús? Porque yo sí te entiendo. Sí. Yo te entiendo perfectamente. Ah, che, ¿qué pasó con mamá? ¿Se fue? Acá estoy, Rengo. Ah, ¿te estás tomando mates? No, tengo ganas de tomar mates, pero debo levantarme y calentar la pava. Ay, qué chico gracioso. Bueno, tenés que tomar mates y te das placa ir a calentarse el agua. Y bueno, entonces eso siempre que se hace un ser para muchas cosas. Bueno, después en un momento quería poner dos máquinas. Una vieja con una distribución Linux que haga de firewall a la LAN. Entonces una máquina tipo una Pentium 3. Por ejemplo, no sé, una distro que es específico para eso. Esto sería uno. Después de ahí, conectado al router, que lo transformo en switch, wifi y cableado, y a su vez ahí está conectado también, aparte toda la máquina de la LAN, de los clientes, está conectado también al server como dar servicio, tanto a la LAN como para internet. Oh. Y entonces cada uno... Oye, Rengo, ¿y si sabes hacer todo eso? Hacerse, el problema es que lo que hacen en Linux, y en Linux no sé mucho. La consola, soy torpe en manejar la consola, no sé cómo aprender. Y la vista de las 500 páginas en pantalla me queda con los ojos colorados. ¿Y con Windows Server no se puede o qué? Pues sí, podría, pero no me da confianza por tanta mierda que hay en internet, el little malware y toda esa mierda. Yo tenía una idea proyectada así, me quedan las dos cosas. Hacer una base de Linux, pero con PC virtuales funcionando en Windows. Por ejemplo, en Linux instalo VirtualBox y ejecuto PC virtuales Windows. Y en cada PC virtual ejecuto un servicio. Uno para FTP, otro para página web, otro para email, etcétera, etcétera, etcétera. Si la máquina lo soporta. En ese caso sería una Pentium Dual Core de 2 GB, tal vez. No sé si soportaría, cuántas PCs virtuales soportaría, pero esa es mi idea. Pues tendría la base asegurada y la fácil de administración. Eso siempre tuve esa idea. ¿Cómo que ni idea de cómo... ¡Dale, habla! No, que yo ni idea de cómo se hagan esas cosas. Yo ni idea tengo. Yo tengo que aprender cómo hacer ciertas cosas con las PC virtuales también, esas cosas. Pero la idea la tengo, el problema es ver si me salen, porque tampoco no es tan fácil. También, por ejemplo, hacer una PC virtual que todo el tráfico sea tanto pensado que todo sea pasado por ahí para que sea controlado, o sea, ver exactamente, no sé, poner antivirus, programa controlador de tráfico, controlador de banda ancha, cosas así. Ahora vengo, voy a hacer un mandado. Bueno. Bueno. Siempre pensaba hacer esas cosas, pero nunca sé si me van a resultar. Primero necesito la máquina, segundo no sé si me van a resultar. Pero al tener poco consumimiento de Linux, dudo que me salga. Y la Vita es uno de los prejuicios que me lo da. Sí. Oye, Miles. Sí. Se pronuncia Miles, ¿verdad? No Miles. Miles, yeah. Pero tal vez es difícil pronunciar en español. Miles. Pues, no, no, o sea, Miles. Sí. Sí. Okay. Está bien. Oye, ¿tú trabajas en qué? ¿En qué trabajas? Programo unos sitios web. Ah, webmaster. Okay. Vos sos web, lo que se sí. llama la jerga webmaster. Hecho programar página web. Sí, algo así. Sí. ¿Y trabajas para una compañía o trabajas por tu cuenta? Trabajo solo. Ah, ok. Trabajas por tu cuenta. ¿En sí, tu sí. casa? ¿En tu casa vendes sitio de internet o haces página web para empresas o lo que sea? Trabajo en casa. Y vendes tu página web, la gente te lo pide o la llamas, la subís a internet para eso. Ah, no entiendo. Vos diagramás la página, vos pones las fotos, el texto, lo diagramar, que decir que como tipo, como igual que hace un diario, vos pones tal cosa, tal lugar. Despacio, despacio, hablo despacio. habla despacio para que te entienda. Mira, necesito un poco de tiempo para pensar en lo que ustedes dicen. Okay, despacio. Viste que diagramar una página es como si fuese diagramar un diario. Vos pones el texto en un lugar, las fotos en otro, el video en otro lado, así sucesivamente. Una forma organizada para que la gente pueda leer, entenderlo, y después cuando te haya todo armado, la diagramación del sitio web o la página la subís a internet. Ese es tu trabajo. Eso es lo que se dice programación página web, o en la jerga, acá se dice webmaster. El que hace página web, es decir, la sube, pone todo en tu página, y ajá, después ahí lo arma, y después lo sube a internet para que la gente pueda entrar. La mantiene, me imagino. ¿No me entendieron? No. Sí, sí, sí. Claro, o te claro decía que no. También la mantiene la página, o sea... Exactamente. Si, en este caso, no sé si Miles tenga su servidor en su casa o tenga un hosting, no sé. Me parece que... Mi servidor es en mi casa. Ah, solo tengo un servidor ahora y es en mi casa. Ah, okay. ¿Y de cuánto es tu conexión? Es cable. Ajá. Es suficiente rápido para... ¿No sabes qué velocidad es? ¿Qué velocidad tenés? ¿Megas? ¿Gigas? No sé exactamente. Cambia a veces. Hacen mi conexión más rápido un poco cada mes o algo así, y por eso no sé exactamente tan rápido es, pero es suficiente rápido para mis sitios. Sí, debe ser como más o menos, yo creo que debe tener como unos 10 megas de conexión, más o menos, me parece. Vos, Jesús, ¿de qué velocidad es tu conexión? Ah, yo tengo 2 megas, nada más. Ah, mira, yo también, pero son los 2 megas que tengo, los que tengo que compartir. Contando el celular, serían 6 máquinas. Ajá. No, yo tengo 2 megas, pero nada más para hacer mi trabajo y para bajar porno. O sea, está muy bien. No, yo acá lo usamos los 2 megas para jugar todo. Pero solamente se comparte, el router lo comparte para seis máquinas, contando, bueno, las 5 computadoras, perdón, 7. Las 5 computadoras, a ver, espera, 1, 2, 3, no, las 4 computadoras, la notebook y el celular. Uh-huh. Esas son las 6 máquinas que serían solamente 2 megas. Ajá, le preguntaba al Miles eso porque cuando voy allá al otro lado, a Estados Unidos, veo... Me pareció verlo otra vez 64 megas de velocidad. Sí. Y pues aquí en México nada más las empresas lo tienen, no sé. Sí, Sí, acá o sea, también pasa lo mismo. Acá te sale una fortuna pagar 2 megas y seguro que en Estados Unidos te dan como 100 megas y te sale mucho menos que lo que pagamos acá. Sí, eso, eso seguro. Me parece que mi conexión es 15 megabits al segundo. Sí, es lo que te digo, Rengo. Sí. Bits. ¿Y cuánto pagas por mes? Tienes que dividir por 8 si quieres megabytes al segundo. Perfecto. ¿Y cuánto más? ¿Y cuánto pagas por mes? ¿Cuánto sale en dólares? 8 y 5, pero es por internet, televisión y teléfono. $85. Todo por cable. Claro, sé, pero ¿cuánto me dijiste? $8 dólares. $85. Eso sí, sería sí. Casi acá como 4. Uf, no, acá sí saldría muy caro. Hay una gran diferencia. Acá casi $85 son como casi $400. Argentinos. Yo pago por cable y mis 2 megas pago como $20-$30. Yo acá pagamos, a ver si hago la cuenta, entre la televisión por cable e internet o junto al paquete, tengo que hacer la cuenta. Es 150 pesos. A mí se va a hacer la cuenta. Acá cada dólar está más o menos a 4 pesos. Ajá. Yo por mes pago más o menos 150 pesos. ¿Cuántos dólares son? Pues divídelo. ¿No? 150 y 4. No, multiplícalo. 4 por... No, ¿cómo? 4 por 150. A ver. ¿Cuánto pagas tú? Yo pago más o menos 150 pesos. Y cada okay. Dólar está acá casi 4 pesos. Pagas $40, entonces. Ah, $40, perfecto. Sí, sí, es un poquito más de lo que yo pago. Sí. Pero está muy parecida a las tarifas, más o menos. Sí, y acá se suma la televisión y el cable. Sí, sí, yo también tengo tele, pero no tengo teléfono. El teléfono lo tengo aparte. Ah, no. Acá se podría más o menos casi pagar el mismo precio que el teléfono, también a $40. Y también te incluiría el teléfono. Pero en vez de ver televisión analógica, veríamos televisión digital. Pero no sé si es tan buena, digamos. Porque nosotros lo que es acá DirecTV, viste, no es muy... No es muy bueno, en el sentido... Aparte de los días de lluvia, que no se ve nada, cuando en DirecTV... más o menos ver televisión como es DirecTV, el sistema no me agarra mucho. Y eso es lo que es ahora la televisión digital, el cable. Sí, no, aquí DirecTV quebró. Quedó Sky nada más. No, acá sigue funcionando, pero anda tan mal. Los días de lluvia, por ejemplo, cuando vamos de vacaciones, estamos en la casa... Tenemos DirecTV. Luego, cuando hay día de lluvia, no se ve nada. Los días de tormenta no se ve nada. Un satélite de mierda. Porque no puede ser que no. Un día de lluvia, cuando uno se queda adentro a ver televisión en familia, no puede haber DirecTV. Es culpa de los gringos, los satélites. No. Yo digo uno. Es que me excito demasiado con estas cosas. ¿Ah, sí? Es la forma de decir. Es que viste, no paro de hablar. Me empieza a darme la manía, la rosca. Ah, ok, sí. Nada más habla un poco más despacio porque a lo mejor Miles se aburre y no nos entiende. Ay, yo no sé cómo haría. Este tema no estoy acostumbrado. Ah. Es que ya te dije, oye, Miles. Más rápido que mi cabeza. Miles. Hey, Miles. Lo siento, mi micrófono fue apagado. Ah, okay. Te iba a preguntar, ¿cuándo vienes a México? No lo sé. ¿No tienes planes? ¿Y acá en la Argentina? Queremos ir por... queremos ir por... Acá, quiero conocer. Que... Yo lo sé. Sí, es muy lejos, especialmente porque ustedes todavía no he tomado chile. ¿No he tomado qué? Chile. Quiero ir por embarcación. Ah, por barco. Y por eso es difícil llegar a... Ah, sí, porque vos, al vivir en California, él tiene que venir por sí, el Pacífico. Sí. Sí, pero sí. Esto se tiene que agarrar primero a Chile para llegar, para venir hasta acá. Sí, sí. Eso, entiendo, perfecto. Si ustedes fueran los dueños de Chile, sí, en la historia, podría llegar a Argentina más fácil. Sí, porque en la historia en casi lo somos, pero no pudimos. Teníamos, si la historia nos dejaba, tendríamos como 4 países al poder de Argentina, pero no pudimos. El virreinato se murió y quedaron todos los países independizados. Sí. Oye, Rengo, es como nosotros, teníamos a Texas y a California, ahí donde vive el gringo. Sí. Era de nosotros. Nos lo quitaron. Sí, fíjate. Lo sé. Lo sé esa historia. En Texas lo perdieron en la famosa batalla, ¿cómo se llama? Esta de los Estados Unidos contra los mexicanos, no me acuerdo. Esa es una. La de San... Esa fue en Texas, la que, no sé si te refieres sí, a una batalla en Texas. Esa fue la pelea entre México y Estados Unidos, que me acuerdo, sé que la perdieron, pero no me acuerdo cómo se llamaba la batalla. Pues yo tampoco, pero de que nos quitaron todo, no nos quitaron. Fíjate. Qué triste, ¿no? Y después, bueno, la de California no me acuerdo. Nunca supe qué batalla fue la que perdieron esa parte de California. Pues yo tampoco, pero... Pues ni modo. Así es esto. Ajá. Y bueno, y acá te imagínate, acá si no fue si después del virreinato del Río de la Plata, cuando echamos al virrey, y porque en esa época, la historia argentina empezó cuando se empezó a independizar Argentina, fue cuando Napoleón invadió España y puso a su hermano, al hermano Napoleón. Y entonces acá se dieron cuenta de que Napoleón, al ser invadido de España, ya el rey no tenía poder. Entonces mandaron a la mierda al virrey y querían poner su propio gobierno a Argentina. Por eso el 25 Ajá. de mayo de 1810. En esa época, todavía en el virreinato, teníamos el poder. Chile. Aparte de Argentina, a Chile, Paraguay, Uruguay y creo que también hasta Brasil. No sé si también Bolivia. Casi todos esos países eran parte del virreinato del Río de la Plata. Pero a través de los años, después de la independencia argentina, en 1816, se empezaron a independizar Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Si no se pensaba en independizar y no perdíamos esa guerra, todavía todo ese territorio sería la Argentina. Todos esos países y la Argentina. Sí, pues, como quiera... Se quedaron con un buen pedazo. Sí. ¿No te acuerdas que la provincia de Buenos Aires es casi el mismo tamaño que Francia? Y eso que Francia es uno de los países más grandes de Europa, sin contando Rusia, eso te quiero decir. Así que, más o menos caracterizando, sería que Argentina es más grande, sin contar Rusia, es casi más grande como Europa. La Argentina sola. Y eso Argentina que es más chico que México y más chico que Estados Unidos. Sí, es más o menos del mismo tamaño que México. ¿Cuál? Argentina es más o menos del mismo tamaño que México. Exactamente, sí. Pero Estados Unidos sí es como el doble del tamaño de México, más o menos. Sí, igual debe ser como el doble tamaño de Argentina, más o menos. Sí, es muy grande Estados Unidos. Sí. Así que bueno, Si cuentas el estado, se llama Alaska, es muy grande. Pero que... Ojo, Alaska, Estados Unidos tiene estado porque se lo compró a Rusia. Antes, lo que sé de historia es que Alaska no pertenecía a Estados Unidos. Estados Unidos se lo compró a los rusos porque creo que los rusos estaban medio pobres y necesitaban plata. Entonces Estados Unidos aprovechó y se lo compró y usaron como fue el último estado de los Estados Unidos. Sí. Que es creo que el estado número 53. El anterior es Hawái, el estado anterior, que es el 52. Hawái después viene... Hawái es el anteúltimo. Y Alaska es el último, que se lo compró a los rusos. Después, creo que sé que los rusos nunca supieron que en Alaska hubo petróleo. Entonces se lo vendieron creyendo que no valdría nada esas tierras. Entonces después... Vale. Y después, me parece, Estados Unidos, no sé si fue casualidad o qué, explotaron Alaska y descubrieron el petróleo. Y seguro que después de saber los rusos habrán cortado las cabezas y decimos, qué boludo. ¿Cómo vamos a haber vendido ese territorio sin saber que había petróleo? Así es. Sí, sí. Se arrepintieron, yo creo. Sí, exacto, que se arrepintieron. Así que, en vez de haber, si Estados Unidos le habrá comprado por millones de dólares, tal vez explotando esa tierra los rusos le valdrían el doble, el triple o más. Si explotaban esa tierra, sabiendo que hubiese petróleo ahí abajo. Sí, exactamente. Oigan, tengo que irme a... Voy a jugar con mi perro antes de que el sol se puesta. Ok, perfecto. Ok, Miles. Regreso tal vez 15 minutos. No sé si ustedes estarán aquí. Sí, él sí, Jesús, no se queja. Si me aguanta, yo no tengo problema. No te entiendo, pero me voy. No sé. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, Jesús? No te escucho. No, quería saber, yo decía, si vos no te quejas y me aguantás, no tengo ese problema en quedarme, todo depende de vos si me aguantás. Ah, sí, no, yo te estoy escuchando. Tú sigue platicando. Ay, ¿cómo se llamaba ese batazo entre... Siempre la vi en la tele, en History Channel la veía también. Esa batalla de... entre Estados Unidos y México, cuando parte el territorio de Texas. No me sale el nombre. ¡Ay, Dios! Lo escuché, no me sale el nombre. Fue en la batalla de San... no sé qué San, pero... A ver... De hecho, está la ciudad... Bueno, el pueblo está aquí cerca de donde yo vivo. ¿Así? Está como a unas 3 horas, yo creo. Mira vos. Pero... Sí. Pero pues nos quitaron Texas, nos quitaron Arizona, nos quitaron Nuevo México. Arizona también, yo no lo sabía. No, yo sí sabía que era California una parte y una parte de Texas. Pero Arizona, por ejemplo, no sabía. Mira, te voy a decir una cosa. La mitad de Estados Unidos para abajo, la mitad, haz de cuenta, pone una raya en el mapa, era sí. México. Mira vos. Y no, o sea, nos quitaron más de la mitad de México. Mirá vos. Y sí, por ejemplo, hay varios estados o ciudades de México que tienen todavía nombre español. San Francisco, Los Ángeles. Exactamente. En Texas hay muchas. Sí, San Francisco, Los Ángeles, a ver, California del Norte, California del Sur, creo que también. Entonces, no, es Baja California. Sí, eso, California. No, California no, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Ah, ok, sí. Me parece que Carolina, Los Ángeles, San Francisco, bueno, este es el territorio de todo el estado de California y no me acuerdo si hay algo más. Bueno, todos esos son nombres españoles, así que pertenecían a México. Sí, y o sea, haz de cuenta, pues la tierra se la llevaron, pero como quiera, tú vas a Texas y la gente es de origen mexicano, habla español. Sí. Ya te das cuenta que ahora la mayoría de los que viven en Miami hay más habla hispanos que estadounidenses. Ándale. Sí, por ejemplo, ahí en la Florida hay más cubanos, ¿no? Sí, hay más cubanos, pero también hay argentinos, también hay mexicanos, hay todo. Hay muchos cubanos por la cuestión cuando Fidel Castro entró al poder. Por ejemplo, sí. Cuando echó a este cuando hubo la Revolución Cubana y echaron a este Batista, muchos de los cubanos se dieron cuenta de lo que iba a venir, evitar el comunismo asociado con la ex Unión Soviética, entonces se fueron a vivir a Miami, a Florida. Y entonces ahí, bueno, quedaron muchos. Yo, por ejemplo, tengo un amigo cubano, más que el amigo de mi papá, que vive vive ahí en Miami. Ya nos hizo mucho visitar todo. Y creo que lo conocí a mi papá cuando mi papá fue en una época a trabajar allá en Estados Unidos. ¿Sí? Uh-huh. Entonces fue por eso hay tantos cubanos en Florida, porque se fueron exactamente por eso. Cuando se dieron cuenta que Fidel Castro iba a ganar la revolución, iba a echar a este Batista, entonces se dieron cuenta que le iba a venir, que este tipo, todas las empresas privadas, iba a estandarizarlas a nivel nacional. Sí. Lo que ya se hace ahora, este tipo en Venezuela, ¿cómo se llama? Chávez. Lo que hace ahora es Chávez, cerrando las telecomunicaciones, estandarizando las empresas, viste, controlar todo el país. Y acá más o menos están haciendo lo mismo también otro gobierno, que está a favor de Chávez. Otro gobierno más o menos intenta hacer lo mismo. Están controlando, intentando controlar a la prensa, algo que yo odio muchísimo. Sí, exactamente. Así, yo a la oficina lo odio, me hagan a patear y se van a la mierda. Hace poco nacionalizó una empresa mexicana a él. Sí, Chávez. También una empresa argentina que la estandarizó, y no me acuerdo cómo se llama. No, hizo cualquier cosa. O sea, eso pues ya en estos tiempos ya no se hace, ¿verdad? Porque no. Pues son otros tiempos y pues a ver cómo le va a Chávez si sigue así en su... Mira, cuando tenga petróleo va a tener poder. Esa es la cuestión. Un amigo, como dice un amigo que vive en Venezuela, cuando Chávez tenga poder, petróleo va a tener poder, porque todo lo compra con dinero del petróleo. O sea, tiene casi lo que diría, él es casi los tres poderes, porque tiene controlado al Congreso, a la justicia, bueno, y a todo su poder ejecutivo. Así que todo lo que él hace lo controla. Por eso se fue reelecto 500 millones de veces, no saca a nadie nunca de ahí, porque él siempre todo lo compra con petróleo. Sí, exactamente. Sí, pero a ver si no lo... ¿Se lo echan? ¿Un día de estos, el pobre? Sí, lo echan si todo el país se pone en contra y se dan cuenta de lo que está haciendo. Pero cuando mientras este Chávez le llena los bolsillos a algunos, lo dudo que lo echen. Uh-huh. Y en varios lugares, en casi toda Latinoamérica. Cuando hay plata en el medio, cualquier cosa. Sí. Sí, así es. Imagínate, yo leía cuando yo le escuché una noticia diciendo que más o menos en 10 años, no, en 20 años, ¿sabes cuánto perdió la Argentina en dólares en corrupción? Como 40,000 millones de dólares, más o menos. ¿En corrupción? 20 años de por corrupción. ¿Qué? Uh-huh. ¿La Argentina perdió? ¿Cómo quiere decir? Dale, no, habla. Que así pasa en todos los países de Latinoamérica. Por eso, la corrupción es tan alta que no puede creer que en 20 años la Argentina haya perdido 40,000 millones de dólares. Imagínate. Ahora con la cantidad de pobreza que hay, no hay trabajo, que el gobierno no mira para otro lado. La injusticia, que cada día aparece un muerto, una persona violada. Roban, a veces matan y no roban. Cosas así, no se pueden creer. Hasta no, ni te miedo a salir, no sabes si al día siguiente vas a volver vivo. porque te pueden robar cualquier cosa. Y te roban. Te matan. Te roban, te matan y te violan también. Exactamente. Por ejemplo, como dije una vez, ¿sabes lo que es un peaje? ¿Viste que un peaje son para que te vos, para que te cobran? ¿Viste un peaje es cuando las rutas las hace y las mantiene una empresa? Entonces uno tiene que pagar para ese mantenimiento de esas rutas. Bueno, eso es un peaje. Viste que te ponen personas para que te cobran. Bueno, una época pasó, bueno, a veces pasa, hubo una discusión. Viste que siempre hay discusiones, vos peleas, cosas así. Bueno, una vez hubo una discusión y un tipo sacó un arma y mató al otro. Bueno, que es muy común también eso. O chicos dejándole pistolas al padre, cansándose de un amiguito que lo burla. ¡Bum! Sí, sí. Sí, no, o sea, aquí, pues tú sabes, ¿verdad? Aquí en el narcotráfico. Sí, pues, lo sé, porque nosotros nos importamos el narcotráfico de México. Ahorita están en guerra con el ejército mexicano. Sí, y ya no trajeron el narcotráfico ustedes acá. Ahora nosotros tenemos el narcotráfico mexicano, nosotros. Uh-huh. Sí, y pues ahí. Ahí es corrupción porque, o sea, el gobierno sabe cómo se maneja el narcotráfico. No creo que no sepa como dicen, ¿verdad? Entonces, o sea, cualquier persona sabe en dónde venden la droga y cualquier persona sabe quién la vende, quién la distribuye y cómo puede ser posible que el gobierno no lo sepa, ¿verdad? O sea, sí lo saben, pero se hacen de la vista gorda, como se dice por ahí. Y pues entonces ahorita, por ejemplo, en Juárez, en Ciudad Juárez, aquí en México, muchos muertos, ¿ya? O sea, más que en Irak, creo que estaban diciendo. Hay más muertos que en Irak. ¡Qué barbaridad! Y aparte los descabezan, los torturan, los queman. Los así, o sea, bien sanguinarios. Mira, nosotros ahora, en una época el narcotráfico estaba controlado todo, pero ahora es incontrolable. Ahora es acá, se fue importar el narcotráfico en Argentina, bueno, ya la cantidad de gente que muere. Y bueno, sabes, y cada pelea, pero el gobierno no hace nada. La justicia tampoco. ¿Cómo pasa en este país? La policía apenas hace algo. Entonces ya el narcotráfico ya no se puede ni controlar. No tiene control porque nadie hace nada para controlarlo. Entonces acá ahora, a una época, la Argentina era un tránsito del narcotráfico. Es decir, un primer día de mandar droga. Por ejemplo, de México venía a la Argentina y de Argentina iba a Europa. Ahora sí. No. Ahora directamente vienen acá los mexicanos a fabricarla y después a venderla, tanto forma local como tal vez exportarla. Uh-huh. Entonces, sí, porque se dieron cuenta que era más barato, no sé qué cosa, entonces se aprovecha también las debilidades que tenemos en este país. Entonces ahora tenemos importación de narcotraficante mexicano y no, si no contaminan al pueblo argentino. Sí. Y el pueblo y la justicia, nuestro gobierno, que mierda que tenemos, no hace nada. Solamente se llenan los bolsillos. Pues sí, es que pues mientras les deje, mientras acepten sus sobornos, pues no va a ser mucho, digamos. Exacto. Va a agarrar a un... Pasa siempre. La historia argentina es así. Ajá. Siempre. Por ejemplo, agarran a los narcotraficantes, pero aún a los más, digamos, a los que venden en la calle, a esos que pues no tienen mucha importancia, pero a los grandes pues no, nunca los tocan y no pueden. Si tienen fortuna, se puede comprarse su propio ejército. Exactamente. Tanto con la droga que casi tener dinero con el petróleo, se puede comprarse su propio ejército. No pueden. Podría comprarse un país si querrían. No sé si supiste, hace poco salió en la revista Forbes, no sé si lo conozcas. ¿Forbes? Sí. Sí, la Forbes, sí. Sí, es una revista norteamericana, que salen los ricos. Sí, sí, la conozco, la he visto en este programa, en la CNN en español, la escuchaba. Bueno, hace poco salió en la lista de los que tienen más dinero un narco mexicano. Fíjate. Mira, acá por ejemplo se dice que uno de los hoteles conocidos, el Howard Johnson, no sé de qué, no me acuerdo dónde es el narcotraficante, pero hizo un arreglo de que con la plata de narcotráfico iba a comprar un hotel, pero que no lo jodieron a él. Y parece que fue así. Eso es lo que dicen. En realidad, los dueños de ese hotel, que ahora se llama el Four Seasons, lo compró con, parece, hizo el hotel con dinero de narcotráfico, el dueño. Pero parece que tuvo un convenio y entonces dijo, ah, bueno, yo construyo el hotel, pero no me jodan las pelotas. Y parece que pasó. Y siempre hay rumores que ese hotel fue comprado por narcotráfico. Uno de los tantos, no sé si hay otro también, pero generalmente estas cosas también pasan. Que cosas acá también se han comprado por narcotráfico. Y pues ya que va a haber más ahora, seguro. Como leí una vez en las noticias, que la mayoría de las construcciones o compradas en México son hechas por el narcotráfico. ¿Viste? Sí. Las casas, los hoteles, comercio, casi la mayoría fue comprado por el atraer dinero al narcotráfico. Bueno, pero por ejemplo, tú sabes que en Latinoamérica se fabrica, ¿no?, la droga, pero sí, los que se la fuman son los gringos. Y ellos no tienen los mucho exactamente. Los gringos crecieron a los yanquis. Sí, exactamente. Bien. Así como el mal, ¿sabes de cuenta? Sí. Entonces, ellos son los que se la fuman. Sí. Y los gringos no tienen tanto ese problema del narcotráfico. Tienen otro tipo de problemas. Por ejemplo, sí, o sea, allá no hay balaceras como aquí. No. Ellos tienen otros problemas, pero tiene más problemas externos que internos. Ese entra más en guerras para controlar controlar el mundo. Uh-huh. Estos niños se tienen eso. Ellos se meten en guerras para que haya un equilibrio en el mundo. No quiere que algo, una potencia o el terrorismo sea más poderoso que ellos. Entonces entran en guerra para tener ese equilibrio, para ella tener más poder para eso. Pues si quieren que un país tenga más poder, o el terrorismo, lo que sea, se quieren que en cuenta que van a ser reducidos y pueden tener muchos problemas. Por eso, duró 10 años, no, ¿cuántos 10? No, ¿cuántos fue? No, perdón, casi como 40 años, menos, un poco menos, la Guerra Fría, entre ese equilibrio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos no quiere que haya de vuelta esa nivelación, como fue la época de la Guerra Fría. Después de la caída, y obviamente la Unión Soviética se cayó, una de las principales fue la caída del muro de Berlín. Eso generó que se cayera la Unión Soviética. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces ahora Estados Unidos no quiere que pase de vuelta eso, entonces siempre se mete en Irak, en Afganistán, en cualquier otro país del mundo, poniéndose bases por todo lado para controlar, a nivelar todo el mundo. Porque no quiera que sea un país que sea al mismo igual o superior a ellos. Ellos quieren tener siempre el poder. Así es. Ellos siempre quieren tener el poder de todo, el control de todo. El control del mundo, eso quieren. Pero lo tienen de esta forma. El dólar es el billete más poderoso del mundo, por ejemplo. Sí. También, eso es uno de los principios. También tienen el mejor ejército del mundo. Tienen los mejores cerebros. ¿Qué sé yo? Ahí todo lo que nosotros estamos usando ahora, date cuenta que la mayoría, si no es hecho en Estados Unidos, su marca es estadounidense. Microprocesadores, sí, la memoria, los monitores, el teclado y un montón de cosas más. Sí, sí, sí. Así sí, que todo tiene que todo tiene que ver con Estados Unidos en determinada todos. Manera. Tiene las personas más ricas en el mundo, las tiene Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, date cuenta que generalmente, no sé si sigue siendo ahora, pero hace muchos años siempre el más rico fue Bill Gates, por ejemplo. Ahora siempre es aparecía como primero en Fortune, siempre apareció, la rica Fortune siempre apareció casi primero, siempre era Bill Gates. Y eso que Bill Gates no ganaba sí. plata con su imaginación, sino robando, copiando, monopolio. Bueno, así pero, o sea, plata. Por ejemplo, ahorita no sé si es Slim, el que es de México, el mexicano. No sé si es más rico del mundo. Pero sí. No sé si conozcas a Telmex. No sé si hay en Argentina Telmex. Sí. Argentina, acá en Argentina está Telmex. Sí, sí. Exacto. Bueno. Pues con Slim. Con tantas otras empresas extranjeras. Que también hay acá. Acá generalmente las empresas extranjeras compran empresas nacionales. Qué mala costumbre que tenemos. Por ejemplo, también está Claro, que también está YPF, que fue comprada. Aerolíneas en un momento, Aerolíneas Argentinas. Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de empresas. Arcor. Qué sé yo, miles de empresas argentinas cayeron manos extranjeras. ¿Por qué? Inmadurez argentina. Es una cuestión de que dejemos, vendemos el país. Dejemos así, y bueno, y lo venden. Venden territorio, venden empresas. No te cuenta que ya casi la mitad de la Patagonia son manos extranjeras. Casi no hay ningún argentino habitable en la Patagonia. Generalmente está de la zona de ahí donde empieza la Patagonia para el norte, somos todos llenos argentinos. Casi la Patagonia es casi un desierto. Es uno de los territorios más ricos del mundo que hay, porque tenemos los glaciares, la cordillera. Siempre uno de los lugares más lindos del mundo está en la Patagonia. Y no está habitable, no se explota el turismo muy bien, y bueno, y así es a la Argentina. Sí, te entiendo. Si vinieras a visitar a la Patagonia, te quedarías enumbrado, te quedarías sorprendido como es. Oye, Rengo, hay una llamada ahí. ¿Qué le pongo, contestar o qué? ¿Me escuchas?